Bueno, aquí les canto, pero también les cuento. Con respeto y con cariño, admiración y complacido, hoy dedico esta canción en homenaje a cuatro amigos que soñaron desde niño como yo ser una estrella. Se trata de Juancho de la Espriella y de Silvestre Dangón. Se trata de Juancho de la Espriella y de Silvestre Dangón. Esos que donde llegan dejan sus huellas, con sus canciones curran las penas que hieren y matan al corazón. Para mí son ejemplo de gente buena que triunfa luchando con berraquera sin desearle mal como otro señor. No transmiten la envidia tampoco el rencor, se les ve la nobleza por su buena fe. No transmiten la envidia tampoco el rencor, se les ve la nobleza por su buena fe. Siento mucha alegría cuando sé que les va bien y mucha tristeza cuando de ellos me hablan mal, mal, mal. Siento mucha alegría cuando sé que les va bien. Si deseas el bien se te devolverá. Pero hay un colega a quien le quiero recordar que aunque ya esté lleno, otros tienen que comer. Moviendo influencias me ha querido detener, pero en su riqueza triste y solo quedará. Es un zorro viejo que no ha querido aceptar que cumplió su ciclo y otros tienen que crecer. Es un zorro viejo que no ha querido aceptar que cumplió su ciclo y otros tienen que crecer. No, y lo peor es que la belleza jura en vano, pero yo sí lo conozco. Lino Villalobos, mi empresario y mi hermano. Porque tina bien bonito, al otro lo llamo timidez. Les hablo de Peter Manjarres y de Jorge Celedón. Les hablo de Jorge Celedón y de Peter Manjarres, que también son ejemplo de gente buena. Triunfan luchando con berraquera sin desearme mal como otro señor. Son de temple callado como las piedras, son tímidos fríos de alma sincera, con los pies en la tierra al igual que yo. No transmiten la envidia tampoco el rencor, se les ve la nobleza por su buena fe. No transmiten la envidia tampoco el rencor, se les ve la nobleza por su buena fe. Sé que Peter se alegra cuando ve que me va bien y Jorgito exclamado, Yanka siempre triunfará. Sé que Peter se alegra cuando ve que me va bien y Jorgito exclama, Yanka siempre triunfará. Pero hay un colega a quien le quiero recordar que aunque ya esté lleno, otros tienen que comer. Y moviendo influencias me ha querido detener, pero en su riqueza triste y solo quedará. Es un zorro viejo que no ha querido aceptar que cumplió su ciclo y otros tienen que crecer. Es un zorro viejo que no ha querido aceptar que cumplió su ciclo y otros tienen que crecer. Marcel Gallardo.